mi vida, porque yo me pongo ese escuchar a Robinson Cabo con sus maravillas, porque yo me pongo ese escuchar a Robinson Cabo con sus maravillas. Para mi hermanito Manuel Mesa Andrade y Sebastián Pornaceli, amoroso para Cabo. Se oye un mollo que sale por los aires, se oye un mollo de la haciendo el amor con su gata gallina. Estoy seguro que es el gato negro haciendo el amor con su gata gallina. Pablo Andrade y María Elena de Oro, vámonos pa' vuestro amor. Él es igual a los rayos del sol, como el lucero mañanero. Él es igual a los rayos del sol, él es como el lucero mañanero. Ese programa para mí es el mejor, porque nos alegra a los montañeros. Ese programa para mí es el mejor, porque nos alegra a los montañeros. Andrés Avelino, José Antonio y Eñato, le ha nacido una nieta, me parece que es de raza angora. Y también le ha nacido una nieta, me parece